te traeré. Gurisito mío, lugar de madres selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños. Nuevo llegará, gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá, y mientras él crezca, crecerá también, el lugar de todos será para bien, el lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño, ya que el niño todos van, rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco todos tomarán, de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche. Primavera te traeré, gurisito mío, lugar de madres selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños. Bueno, acá volvimos acá al Piedra Libre, como bien lo prometimos. Está esta columna de políticas educativas y teníamos invitado, Silvia, ¿no? Sí, bueno, la verdad que escuchando esta versión de Charo, ¿cómo era? Charo Cofre, chilena, esta canción de Biglietti, Gurisito, que nos conecta con este lugar de la ternura, ¿no? Uh-huh. Mientras pensaba la columna para hoy, me acordaba de Rousseau, ¿no? De el Émile de Rousseau, ¿no? Cuando él hablaba de la infancia cuidada, protegida, amada, sostenida, ¿no? Y y también me venía como en una asociación libre Ulloa, ¿no? Fernando Ulloa, ese psicoanalista que hablaba de la ternura opuesto a la crueldad. Con este tema, con esta canción, justamente desde esta idea de la ternura, es que hoy vamos a presentar acá a estas dos compañeras que nos visitan en esta columna de políticas educativas, porque hay una amenaza fuerte de cierre del lactario del jardín maternal del Hospital Ramos Mejía. Así que bueno, bienvenidas las dos. Bueno, gracias. Verónica, gracias. Y Noelia. Bueno, si se quieren presentar, son maestras. A ver. Bueno, yo soy Verónica Ferreira. Hace más de 27 años que estoy en la escuela infantil del Hospital Ramos Mejía. Quiero comentarles que también fui mamá. Mis hijos ya tienen 24 y 22 años, fueron egresados de la escuela infantil también. Uh-huh. Y también soy delegada por UTE, uh-huh, del turno tarde. Uh-huh. Estamos muy sorprendidos, muy conmovidos, toda la comunidad educativa, uh-huh, por esta situación de cierre de la sala de lactario, la cual nos enteramos 2 días antes del cierre de la inscripción, en lo que es la inscripción online de lo que tiene que ver aquí en CABA. Venían los papás a acercarse a la escuela planteando de que no podían inscribir a sus bebés. Uh-huh. Nosotros les decíamos lo que nos decían la conducción después de pedir qué era lo que pasaba, sus autoridades, y decían que era por problema de internet, colapso del sistema y demás. Uh-huh. Había un error de sistema. Yo, claro, soy Noelia, soy mamá y docente también ahí, y lo que nos decían y nos hacían transmitir a las familias, a las panzas, como les decimos nosotros, era eso, era decirle en la cara a las familias que se quedaran tranquilos, que las vacantes las tenían, que era un error de sistema. Eso es importante, porque es lo que nos hacían transmitir en la cara, le teníamos que decir. en la misma cara le tuvimos que decir que nos mintieron a nosotros, y los padres se enteraron 2 días antes, después de esperar todo un año, o 8 meses de embarazo, o 5 con el bebé en brazos, de que el lactario no va a estar. Un caso particular que me pasó a mí es que yo tengo un nene, un alumno, también soy maestra de ahí, en sala de tres, es que el nene que está en la escuela, pero la mamá no sabe qué va a hacer con el bebé recién nacido. Tiene 15 días y yo tuve que ver a esa mamá llorando, diciéndome, ¿qué hago? Claro. O sea, porque no hay respuestas hacia eso, ¿dónde van a ir esos 45 bebés? ¿Esa es la vacante que tiene? La vacante. Son que 45 bebés para el 2019, y la idea es que para el 2020 es que el de Ambula también desaparezca, y luego la sala de dos. ¿Por qué? Porque la escuela infantil comprende lo que es jardín maternal, de 45 días hasta los 2 años, sala de dos, y jardín de infantes de 3, 4 y 5. En esa reunión les fue informado a la conducción del día 10 de octubre, en el Ministerio de Educación. Junto a ellas estaban las supervisoras del mismo distrito, de nuestro distrito sexto, donde les informaron que esto iba a suceder y que iban a trasladar el jardín de la escuela infantil del Hospital Rojo Mejía a lo que ellos llamaron Manzana 66, es un predio en Avenida Belgrano y Avenida Jujuy, donde no hay nada construido en este momento, pero que bueno, y que iban a trasladar el jardín. Cuando hablamos de jardín, estamos hablando de 3, 4 y 5. Con lo cual desaparece el jardín maternal, con lo importante que es hoy en día, donde las mamás trabajamos y necesitamos llevar a nuestros bebés en una institución educativa, donde estén estimulados y estén a cargo de profesionales de educación, ¿no? En este sentido, me parece que es muy importante que recordemos a los compañeros y compañeras que nos escuchan que los jardines maternales en los hospitales municipales se crearon en el año 1986, ¿no? El jardín maternal del Hospital Piñero, el jardín maternal del Hospital Pirovano, el jardín del Ramos, del Álvarez, del Elizalde. Fueron muy pocos, digamos, los hospitales que empezamos, porque yo estuve ahí en el Piñero justamente, también en la sala de lactario como maestra. Y la verdad que para nosotros que atravesamos esta experiencia, que hicimos un paso adelante, ¿no? Que dejamos la guardería atrás, donde no se guardaba nada, sino que empezamos a armar espacios de sentido, en donde pensábamos justamente los peligros de la institución temprana, de la institucionalización temprana, la cuestión del apego. Y también armamos el postítulo de jardines maternales en el Eccleston, que hoy también está amenazado de cierre, ¿no? Entonces, digo, me parece que esto es parte de una política de arrasamiento, de saqueo del sistema educativo en su conjunto. Pero efectivamente hay algo que nos toca en el corazón de los que estamos haciendo todos los días, justamente porque es un lugar de la ternura, ¿no? Exacto. Imagínate que cuando yo empecé a trabajar, después de haber tenido a mi hija, yo iba todos los días llorando a la escuela, y yo sabía que estaba con excelentes docentes, algunas de ellas que yo ya conocía, que ya eran mis amigas, pero lo que me costaba dejar a mi bebé, no les puedo explicar lo que es. Entonces, la tranquilidad de una mamá cuando va a dejar a su bebé, a su niño, una mamá trabajadora, así sea por decisión de que quiere trabajar en la profesión que eligió, o por necesidad económica, y dejar a su hijo, su bebé, lo más preciado que tiene en la vida, en una institución educativa donde esté contenido y donde esté estimulado de acuerdo a sus aptitudes, a todas las necesidades que puede llegar a tener, es invalorable. Entonces no podemos entender bajo ningún punto de vista que se esté cerrando una escuela infantil, la sala de lactario, con lo que significa en este momento donde se necesitan vacantes y donde todos tenemos que salir a trabajar porque no nos alcanza para vivir. Sí, las vacantes para los lactarios son desde hace mucho tiempo una necesidad porque no alcanzan en ningún lado, y realmente eso es muy importante. ¿Han tenido con el ministerio alguna contestación directa? ¿Han tenido, más allá de todas las actividades que hicieron la semana pasada, donde estuvieron inclusive el abrazo y todo lo demás, Algo que quería agregar, esto del saqueo o de la reducción, es que es un derecho adquirido que se logró desde el 86 para niños y niñas de 45 días a 2 años que se les está sacando. No es que es un recorte de presupuesto y no es que se están cerrando los jardines, se le está sacando un derecho. Y es que el niño esté en una escuela, en un jardín, donde se trabaja un contenido pedagógico, donde hay un proyecto institucional, donde hay profesionales con experiencia, porque también se habla mucho, una de las respuestas es que hay muchos CPI, y los CPI son de desarrollo y higiene. Los centros de primera infancia. Claro. Que son para niños que están en los niveles... En contexto de vulnerabilidad. Entonces, eso también remarcar, que no es solamente cerrar, sino es sacarle el derecho a esos niños. Niños que son sujetos de derecho, ¿no? Y una de las respuestas que nos dieron es que como ellos tienen que cumplir con 3, 4 y 5, que es obligatorio, cierran estas salas para poder dar espacio a niñas y niños que no tienen vacantes de 3, 4 y 5. Nosotros no estamos en desacuerdo en que se abran escuelas y jardines para 3, 4 y 5. Estamos de acuerdo y que se sigan abriendo. Lo que estamos en desacuerdo total es que se cierren escuelas en un momento donde la educación está siendo avasallada desde todos los lugares. Están yendo por los más pequeños y también están yendo por los más grandes, están yendo por la sala de lactario y por los profesorados, o sea, están yendo por todos lados. Nos están rodeando, están teniendo realmente una política educativa, como les dijeron a nuestra conducción, que cuál era el fundamento de por qué estaban haciendo esto, les dijeron que era política educativa, que era una política que estaban llevando a cabo y que era la decisión que habían tomado. Pregunto, ¿tendrá que ver con esta posición que tiene el gobierno de la ciudad de no reconocer que es obligatorio que garanticen el derecho a la educación desde que el niño nace? Nosotros sabemos, y todos lo podemos llegar a ver, que desde la Ley Suprema de la Ciudad, en nuestra Constitución, en el artículo 24, es donde se garantiza la educación, el Estado garantiza la educación de los niños desde los 45 días, en nuestro caso hasta los 5 años. Así que bueno, no lo podemos entender, debería ser así. Porque ellos dicen que la ley abarca de 3 a 5 años y ahí creo que es un artículo 24 donde es de los 45 días a los 2 años. Sí. Mismo los profesorados han cambiado, donde se ha trabajado, se agregó un año más, donde se dio mucha importancia a todo lo que es maternal. Entonces no entendemos por qué ellos dicen de que como que no es obligatorio, y si es obligatorio para el Estado cumplir ese derecho que se logró, como dijiste, desde 1986. Por eso preguntaba, ustedes han hecho acciones, pero aparte, ¿qué acciones en forma legal se puede seguir haciendo para revertir esta situación? Bueno, como ustedes bien dijeron, fuimos a la legislatura, a la Comisión de Educación, donde nos recibieron los diputados. Después fuimos de nuevo a la legislatura cuando la ministra Soledad Acuña presentó su presupuesto. Todos los diputados reclamaron la apertura de inscripción de la sala de lactario para la escuela infantil del Hospital Ramos Mejía, han hecho pedidos de informes y ahora la Defensoría del Pueblo también se ha acercado a nuestra escuela por algunas denuncias que han recibido. Y los padres que necesitan su vacante para el año que viene también están haciendo acciones legales, han comenzado a hacer sus acciones legales. Nosotros seguimos... Las familias que necesitan la vacante para el año que viene. Se está incumpliendo un derecho. Tal cual. Se está incumpliendo un derecho. Entonces, digamos, esto amerita acciones legales, ¿no? Exacto. Hay una norma que... está legislada y está aprobada, ¿no?, para la Ciudad de Buenos Aires, y que está incluida en la ley nacional, digamos, de que el Estado garantiza este derecho, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hace falta presentar, ¿no?, acciones legales para que este derecho se cumpla. Queremos también agregar que al cerrarse la sala de lactario, nosotros quedamos, hay 9 docentes en este momento que quedan en disponibilidad. Claro. El año que viene quedarían otras 9 o 10 docentes y así sucesivamente hasta hacer desaparecer la sala de 2. Con lo cual, tampoco sabemos qué modalidad tendrá la nueva escuela que abrirán en ese predio de la Manzana 66. No sabemos qué horario funcionará. Nuestra escuela funcionaba de 6 de la mañana a 9 de la noche porque venían muchos trabajadores del hospital a traer a sus niños. Este año fue restringido el horario de 7 de la mañana a 19:30. Y no sabemos qué horario van a disponer después que se abra la nueva escuela. Recordemos a la audiencia que que los jardines maternales de los hospitales municipales al principio se abrieron solamente para la población de, digamos, de trabajadores del hospital, pero después se abrió a la comunidad. Exacto. ¿No? Entonces, en este momento están recibiendo población de todos lados. Exacto. ¿No? Entonces, digamos que ya no está restringido, digamos, a los a las enfermeras, a las auxiliares, al personal médico, etcétera, sino realmente a toda la comunidad del barrio, ¿no? Siempre me imagino que supera la necesidad de siempre de queda vacantes. Muchísimos. Es lo que no entendemos, si siempre quedan 700 niños y niñas en espera, ¿por qué la respuesta es cerrar? Claro. Es obvia la necesidad que hay, ¿no? O sea, digo, porque hay que es más, a 2 cuadras hay una escuela que se inauguró hace poco, iba a ser una escuela infantil. Las familias del 2013 lucharon para que ese espacio que estaba abandonado sea una escuela infantil. Y este año la abrieron como un jardín de infantes de 3, 4 y 5. Sin haberlo terminado, ¿no? Sin haberlo terminado y tampoco cumpliendo la lucha de las familias. Las familias del 2013 lo que querían era una escuela infantil porque en su momento, con la inscripción online, hubo sobrepoblación de niñas y niños en cada sala. Entonces, en ese momento tampoco abrieron una escuela infantil que abarcaba de 45 días a 5 años, creo que más se necesita. Y volviendo al tema de esta escuela que todavía no empezaron en la Manzana 66, lo que sabemos que va a ser de 9 menos cuarto, casi seguro, a 4 y cuarto, como cualquier jardín de infantes. Sí. ¿Qué hacemos las madres como yo, que tengo a mi hijo en sala de 2, que va de 8 de la mañana a 1 y media? Porque yo trabajo en ese horario. Claro. O sea, mi hijo, cuando esté en sala de 4, lo van a mudar. Lo van a sacar de su espacio y lo van a llevar a otra escuela con otro nombre, con otras maestras, y tampoco el horario es el que yo necesito y donde mi hijo está. Entonces me obligarían a mí a sacar a mi hijo y mandarlo a otro espacio. Bueno, la verdad es que les agradecemos especialmente, digamos, que hayan venido acá. Yo lo que les quería preguntar, y como para cerrar, por lo menos esta instancia, ¿no? Después seguramente, por supuesto, el aire de la colectiva está, digamos, abierto para ustedes. Pero les quería preguntar si están pudiendo difundirlo, digamos, como profusamente. No. Y la pregunta tiene que ver con que, digamos, en el contacto que yo hice con ustedes, primero me contacté con la directora y me dijo únicamente con las delegadas de UTE, porque, digamos, toman represalias con las maestras. Entonces, la verdad es que a mí me preocupó y yo dije, bueno, a ver, el micrófono está acá y, hagan uso. Bueno, desde ya queremos agradecerles muchísimo el espacio que nos dan, porque nos cuesta muchísimo visibilizar este reclamo. Hemos tratado de comunicarnos con medios audiovisuales, los medios masivos de televisión, y no hemos tenido suerte, no nos reciben. Hoy, por otro tema, han estado en la puerta de nuestra escuela. Todos los medios de los canales abiertos y nos han dicho que no, que no pueden tocar este tema. Entonces, la verdad, opa, que se nos, no, sí, no, sí, nos dijeron, nos dijeron directamente. Eso es una amenaza. Nos han dicho esto las personas que están trabajando en esos medios, que no pueden tocar los temas de educación. Entonces, si no los pueden tocar, imagínense cuánto hace que venimos, como diría vulgarmente, remando en dulce de leche nosotros. Claro. Discúlpenme. Nos sentimos silenciadas por los medios de comunicación porque nos dicen eso, de que pueden hablar de un montón de temas, pero de lo que es la inscripción online, de la falta de vacantes, no pueden hablar. Y que están informados ellos. Bueno. Bueno, les agradecemos especialmente que hayan venido acá. Por supuesto, estamos sosteniendo este lugar y este aire como para que ustedes lo usen cuando lo necesiten. Okay. Y sepan que acá hay total disponibilidad para esto. Bueno, gracias. Muchas gracias, gracias, ¿eh? Y esperemos que vuelvan otra vez con noticias, con otras noticias que han logrado. Ojalá. La apertura de apertura de la inscripción, que por eso la vamos a seguir con eso también. Bueno, ¿por qué bueno, no? Gracias por el apoyo. Gracias, no, gracias. Vamos a escuchar algo. Y, coma, y, aquel que no está, y después broma, volvemos para hacerles una invitación. No está, broma, y el que está también se embroma. Y si no está, se embroma. Y el que está también se embroma. Y aquel que grita, se embroma. Y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Nos queda una invitación para hacerles a todos que nos hizo llegar nuestra querida amiga de la casa, Romina De Luca, para el Encuentro Nacional Docente contra la Trata y la Prostitución, desde el Congreso Abolicionista que nosotros venimos formando parte de esto. Este encuentro se va a hacer los días 9 y 10 en la Facultad de Filosofía y Letras. El 9 va a estar de 17 a 21 en el aula 23, en el subsuelo, en Boquitas. Y y el día 10 en el aula 254 y 250 en el segundo piso. Convocan para este encuentro, muchas agrupaciones. Razón y Revolución, SUTEBA La Plata, SUTEBA Escobar, Trece Rosas, Corriente Nacional Docente Conti Santoro, las Trabajadoras de la Educación de Concordia, Secretaría de Igualdad de Género, Diversidad y Derechos Humanos de SUTEBA Marcos Paz, etcétera, etcétera. Así que, bueno, los esperamos a todos y a todas para este encuentro, que es necesario fortalecer este espacio. Y, bueno, y para cerrar y para despedirnos de esta columna, con un poco de humor, con un poquito de humor, vamos a vamos a ir a un audio que tenemos, ¿no? A un audio. Iranzu Varela, ¿sí? Muy bien, lo escuchamos. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de los 8 apellidos feministas. Ahora que está tan de moda decirle a la gente si es feminista de verdad o no, tenemos una fórmula infalible para saber si de verdad eres feminista. Los 8 apellidos feministas. A diferencia de los 8 apellidos vascos y los 8 apellidos catalanes, los 8 apellidos feministas tienen una ventaja. No los tienes de nacimiento, no tienes que remontarte a tu estirpe. No tienes que hurgar en tu árbol genealógico para conocer la autenticidad de tu naturaleza. Los 8 apellidos feministas te los puedes ir ganando a lo largo de tu vida. ¿Y quién te los otorga? Pues los machunos, los señoros, la gente que según va aumentando tu naturaleza feminista, más incómoda se siente a tu lado. Vamos con el primero. ¡Fea! Asúmelo. Según te vayas haciendo feminista, le vas a gustar cada vez a menos gente. Y esto no tiene nada que ver con la simetría y la proporción de tu cara. Tiene que ver con que cuanto más feminista te vas haciendo, más les molesta ver tu cara. O ver las caras que pones cuando hacen una gracia supremachista. Vamos, que no les molesta tu belleza, les molesta tu presencia. Gorda. Da igual cuánto peses, da igual cuánto te guste tu cuerpo. Da igual cuánto ocupes en el mundo. Les molesta que estás encarnada, que no te controlas, que comes, que dices y que haces lo que te da la gana. Mal follada. Aunque nos parezca increíble, en el siglo XXI todavía hay machunos que consideran que cualquiera de nuestros problemas se solucionarían compartiendo con ellos una velada sexual. Es decir, que estamos mal porque ellos no nos han otorgado su magia sexual. Creo que esto tiene que ver con que intuyen que cuanto más feminista eres, más follas como te da la gana. Y normalmente eso no coincide con cómo les da la gana a ellos. ¡Feminazi! Esta es la más fácil. Así es como llaman los machunos, los señoros, los supremachistas, a las feministas que les molestan, a las que dicen cosas que cuestionan sus privilegios, a las que les incomodan, a las feministas histéricas. Esta palabra, aquí donde la ves, tiene un origen culto, etimológico, griego. Hister significa útero. Por lo tanto, histérica significa la que tiene útero. Y en una visión reduccionista y esencialista y ideologicista, vendría a decir que estamos todas locas del coño. Como si no estuviéramos locas de desigualdad, de dominación y de violencia cotidiana. ¡Amargada! Es que no tienes sentido del humor. Es que todo te sienta mal. Es que ¿a quién se le ocurre que nos están matando y violando, que nos pagan menos, que vivimos en mayor precariedad, que nos han construido una vulnerabilidad artificial y encima no pueden hacer chistes con ello? ¿Y tú no estás contenta? Es que no sé qué queréis. Vieja, ¿me vale esta o la versión para la que ya yo estoy un poco mayor? Niñata. Es decir, para los machunos, para los señoros, para los supremachistas, nunca tienes la edad adecuada. Cuando eres joven, no tienes la edad adecuada para pensar, para opinar, para hablar, para que se te haga caso, para que se tome en cuenta. Y cuando crees que ya has alcanzado la edad suficiente, ahora para lo que no tienes edad es para que te miren, para que te presten atención o para que te deseen. Que como todo el mundo sabe, es el mayor halago al que podemos aspirar, que nos quieran follar. ¡Lesbiana! Este es el peor, porque eres de esa estirpe de mujeres que no les necesita a ellos para follar, para disfrutar, para ver una serie debajo de una mantita, para cambiar una bombilla, ni para conducir un camión. ¿Que los tienes todos? Feminista titulada. ¿Que solo tienes algunos? Pues no te preocupes, vas por el buen camino. Tú sigue así y conseguirás los 8 apellidos feministas que te acreditan como una feminista de las de verdad. Y ahora piénsalo, todos esos insultos significan lo mismo. Que no les gustas, que les molestas, que les incomodas, que no pueden considerarte ni un objeto sexual ni una cosa a la que explotar. Y ahora falta que todas nos organicemos para defendernos de los que todos los días nos dicen estas cosas, pero no para llamarnos feminista de verdad, sino para intentar darnos miedo del de verdad. Hoy os dejamos con una frase de Judith Butler. El feminismo es una práctica, una lucha, una filosofía por la igualdad y la justicia. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.